que desde el primer asalto, sin a una que te parto. Suene la campana, pinabas en los cuartos. Pa' mí no hay monte alto, ni existen los gigantes. No creo en los fantasmas, ni en el más que cante. Tu mejor pelea, tu único contrincante. Te van a dar diarrea cuando veas que voy pa'lante. Y escriba sobre tu tumba en letras gigantes. El único knockout de tu vida, cabrón, fue un falsa en su apuesta. Voy a mi pago doble y no fallo. Hay que tener cojones pa' sacarle espuela al gallo. De donde tanta galla, pa' cruzar la raya y subirte al ring con un negro que no falla. El más que baile casa el trompo, sin tanta bulla, va pa' la cabulla en lo que el ritmo rompo. Tú eres potro chongo, sigue en lo tuyo, en lo que rolo un brullo y en el mapa te pongo. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para. Ok, te explico, en 2001 ni uno, 2002 con un disco, 2003 mi concierto, 2004 el conflicto, 2005 había guerra, 2006 me despiro, 2007 redada, en 2008 di tiro, 2009 soy libre, 2010 soy el duro, 2011 fui claro, 2012 fue oscuro, 2013 no cuenta, 2014 apesta, y en 2015 Daddy Yankee tengo tu mejor apuesta. Dale vuelta a la ruleta, saca lo que tenga, que venga quien venga, la banca es mía completa. Ahórrate saliva, no escupas pa' arriba, y si vamos a hablar de letras, que otro no te las escriba. Hermano, usted es la historia del mono que se vio pelo en el pecho y juraba que era King Kong. Pero acuérdate, en esta selva ni Tarzán abre la boca. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Siguen porque ya eres carne muerta. Te quedaste los Blackberry Pie, no tienes palabreo. Eres de los que trae el cuchillo en pleno tiroteo. Soy tu némesis, tu sueño, tu odio, tu envidia. La dosis que te cura ese piquete de clamidia. El éxito que hierve tu presión sanguínea. Como escame los tabiques, son puras estas líneas. Yeah. ¡Ay, Luli! Cara a cara, no más refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara. Mamá refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara. Mamá refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Uno a uno, cara a cara. Mamá refuego y vamos a ver que no se para, dispara. Todavía estás mordido desde la gasolina. No has podido derrumbar a la muralla china. El máximo exponente, la voz del caserío. Como Escobar, municipio donde nadie va para río. Me hablas de posiciones, cabrón, eso es un chiste. Si en los últimos 3 años, William, desapareciste. Y vuelvo a usar mi nombre como trampolín. Hasta LeBron admite que Jordan es el king. Mi delivery es gourmet, tú sirves comida chatarra. Es verdad, tú eres bartender, Yankee, dueño de las barras. IOS, Daddy, baja los odio bistec. Ya lo tuyo no es la música, quédate en Bextec. Viste que en el Madison te fuiste por knockout. Cómprate un pamper que está cagado. De la gira y los conciertos, esto es solo una antesala donde vencerá un rey. Y ese es Raymond Ayala. King Daddy. 3, 4, 5. 5 y 6, Shorty Cell, Clash of the Titans. Y recuerda que tú vas a terminar cargando mis maletas en la gira. Pero tranquilo, tú sabes que yo doy buena propina. Tu peor negocio, ¿viste?